Hay cada zona en Jerusalén ahora. ¿El Gehenna? ¿Vos anduviste por el Gehenna? No, ni loco. No, está lleno de mesías. ¿Mesías? El otro día se me quedó el carro por Batsabé y vienen tres estos trapetos y me piden un denario, dos denarios, un denario para la mirra. Y yo les digo... Y sucedió entonces que tres magos del oriente siguieron una estrella hasta un pesebre humilde en el barrio de Belén. Dios encarnado. Traigo mirra para honrar su sacrificio. El prometido, el hijo pródigo, cuya descendencia prometió Abraham, Isaac, Jacob, Benel, Angio, Gero, Gedeón, Josué, Malú, Malux, Malé, Malén, Vaca, Marante, Baluz, Sosa, Lazati, Pesia, Boyé, Corcuera, Sarlanga, Severino, Varela y Sánchez. Bueno, gracias. ¿Y esto? ¿Algarroba trajeron? ¿Café de algarroba? Algarroba y otros productos veganos. Pero acá tenemos hambre, muchacho. Que coma sano. Que coma como un vegano. Bueno, gracias. Llegaron ya, los reyes eran tríos. Ah, vamos que te abrazamos todos. Yo voy a par y el grondo y Baltasar. Te llevaré a ropa y miel. Te llevaré para nada. Ahí anunciando la Navidad. Como va a nacer el niño, llevan su rumbo hacia el portal. Se ve un lucero sonriente que alumbra siempre con claridad. Esa es la estrella de oriente, guiando a los reyes que alegres van. Ahí vienen los reyes a adorar al niño. Ahí vienen los reyes con mucho cariño. Ahí vienen los reyes adorar al niño. Ahí vienen los reyes con mucho cariño. Darío, Becar, el sabor de cumbia en Argentina. Cruzando por el desierto van Baltasar, Melchor y Gaspar. Porque el Redentor del mundo ya de los cielos está pa' bajar. Él nos traerá los regalos que todo el mundo estamos esperando. Por eso todos queremos que pronto llegue ya el 24. Ahí vienen los reyes a adorar al niño. Ahí vienen los reyes con mucho cariño. Ahí vienen los reyes a adorar al niño. Ahí vienen los reyes con mucho cariño. Darío, Becar, el sabor de cumbia en Argentina. Ahí vienen los reyes a adorar al niño. Ahí vienen los reyes con mucho cariño. Ahí vienen los reyes a adorar al niño. Ahí vienen los reyes.